contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales amigos, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Estamos ya en viernes, el viernes 11 de enero, cerrando ya la segunda semana de este mes, el primero del 2019. Y agradecemos por supuesto su compañía en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 FM y 940 AM. La página web www.casadelacultura.gov.es también está disponible para que usted pueda escuchar todo el contenido de esta programación. Lo puede escuchar a nivel nacional e internacional. Esta página cuenta con un sistema de audio y video para que pueda observar a nuestros invitados. Damos también la cordial bienvenida a nuestro compañero Fernando Torres, quien ya nos acompaña aquí en la cabina. Buenos días, Fernando. Darío, hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos nuestros amigos, amigas, oyentes que ya están esta mañana en compañía de su noticiario Zona Cultura. Nosotros aquí, como siempre, listos para compartirles toda esa información cultural, información artística, esa información positiva que se genera aquí en nuestra institución. Esa es la idea, acompañarles de la mañana con la buena información, esa información positiva. Hay muchas cosas, actividades para este fin de semana, seguramente usted también puede irlos ya agendando para compartir con su amigo, con sus seres queridos, salir un poco de la rutina. Vamos también a recordar, a saber cómo amanece la ciudad de Quito en cuanto a clima se refiere. La capital, en realidad, la sensación térmica es bastante, bastante fría. Debemos abrigarnos para evitarnos cualquier tipo de contratiempo con las enfermedades que empiezan un poco a proliferar por esta temporada. Las predicciones atmosféricas semanales del comportamiento del clima, según lo que nos da a conocer el INAMI, es que, bueno, este tipo de ambiente, de clima, se mantendrá al menos durante la próxima semana con temperaturas bajas en el callejón interandino. Así que, abrigarnos. No sé tú, ¿de qué parte venías hoy en la mañana, Fernando? Como siempre, todas las mañanas me dirijo hacia acá, desde el sector de los Laureles. Frío, un poco de llovizna que fue pasando a medida que me acercaba aquí hasta la radio, pero sí estuvo una noche fría. Bueno, esperamos que salga un poquito el sol en esta mañana. Vamos también con el reporte del tránsito. Hoy tenemos pico y placa. ¿Qué vehículos tienen pico y placa hoy, Fernando? Así recuérdanos. Es, para recordarles que en la mañana de 7 horas a 9 horas 30, los vehículos que su placa termine en los números 9 y 0, recuérdelo, 9 y 0, ya no pueden ingresar a la ciudad. El perímetro de aplicación de esta medida pico y placa comprende toda la avenida Mariscal Sucre, al sur la avenida Morán Valverde, al este la avenida Simón Bolívar y al norte la avenida Diego de Vázquez. Recuerde, si su vehículo termina su placa en 9 y 0, ya no puede ingresar de 7 horas a 9 horas 30 y en la mañana y en la tarde de 16 horas a 19 horas 30. Ahí tenemos el pico y placa siempre habilitándose, haciéndose uso en la ciudad de Quito para agilizar la movilidad y también, por supuesto, para de alguna forma cuidar el medio ambiente de nuestra ciudad. Contraflujos, los contraflujos habituales en la capital están activados de manera especial en la avenida Mariscal Sucre, lo que corresponde del sector de los túneles hasta Miraflores. Tenemos entendido que en el centro histórico también sucede lo propio con la calle Venezuela, y para las personas que vienen del Valle de los Chillos por la autopista General Rumiñahui, la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. Mucha precaución para las personas que están detrás del volante, encienda las luces donde tenemos presencia de neblina, mantenga una distancia prudente entre los automotores y también para los peatones a tener mucha, mucha precaución. Cuando tengamos que hacer algún tipo de cruce de vía, de acera, hagámoslo por los espacios señalados, cruces paso cebra, o también puede ser los pasos elevados o los puentes. Así que a tener mucho cuidado para todos los actores de la vía. EQ911 de la ciudad de Quito nos cuenta el reporte de vías habilitadas, vías que se encuentran con una normal circulación esta mañana. Así es, la cuenta de Twitter del EQ911 Quito nos indica que las vías están totalmente habilitadas para quienes desean salir de las ciudades del norte hacia el sur. Las vías Quito Machachi, vía Aloc Santo Domingo, vía Quito Guayabamba, la Guayabamba Cusubamba Cayambe, vía Guayabamba Tabacundo Cajas, vía Nanegalito San Miguel de los Bancos, vía Quito Pifo, vía Tena Quito, vía Loreto Tena y la vía Coca Lavabrio. Vías totalmente habilitadas para quienes, les repito, quieren salir de nuestra ciudad. Ahí tenemos esas vías habilitadas, así que a las personas que quieran entrar o salir de la provincia, completamente normal. ¿Qué pasa en la ciudad de Quito? Tenemos algunas novedades. Está cerrada la cierre de vías sobre el antiguo puente del Chiche. Esto debido a las lluvias en Quito. El personal operativo ya se encuentra en el sector gestionando la movilidad en el lugar. Las lluvias están presentes en la capital. También podemos hacer una especie de minga alrededor de nuestro hogar, alrededor de nuestro barrio, y de esta manera evitarnos cualquier tipo de contratiempos, de tipo de inundaciones, desastres con nuestros inmuebles. Así que también debemos cuidar nuestro vecindario, nuestro hogar. Avanza el tiempo, ya tenemos las 7 de la mañana y 6 minutos la hora exacta. Es momento ya para ir a contarles lo que hemos preparado para esta, la jornada número 8 de su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana y 7 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos, por supuesto, en las encantadas islas de Galápagos. Le repetimos la hora, 7 de la mañana y 7 minutos, esto para que usted también tenga muy en cuenta en la puntualidad de su diario vivir. Bueno, hoy en esta jornada le contamos que la primera biblioteca dedicada solo al arte se abrirá próximamente en la ciudad de Guayaquil. Les hablaremos también de Mushuk Ñampi, un programa de radio como ninguno. Taller de Música Nacional se prepara en la Casa de la Cultura durante el mes de enero. Zamora Chinchipe conmemoró 98 años de cantonización. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y la Universidad Andina Simón Bolívar se unen en favor de la profesionalización de la gestión cultural de la provincia. Quito Eterno presenta El Ángel Negro y El Mal del Quedado, obras de teatro que involucran diversas disciplinas artísticas en el Teatro Prometeo. En cuanto a las actividades de la ciudad, le contamos que 40 décadas de la ciudad son presentadas en la muestra artística Dinámicas Urbanas 1978-2018. Para conmemorar 70 años de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, la dinastía Strauss sonará en Quito. En Quito, el cuidado de los adultos mayores recibe apoyo internacional. Les contaremos también acerca del Cine Club de la Casa. Algunos de los mejores éxitos musicales en este año cumplen 50 años y estaremos recordando esos discos. En el segmento de opinión y entrevista, a la mañana de hoy estaremos vía telefónica junto a los organizadores del Festival del Parque, una actividad que se enciende ya en la mañana de este sábado en el Valle de Cumbayá. Tendremos vía telefónica a su organizadora, esperamos contar con ella para que nos amplíe información sobre este tema, sobre la organización de este festival, los productos y servicios que el público podrá encontrar el día de mañana en el Valle de Cumbayá. Álvaro Córdoba nos acompañará para hablar sobre el recital que presentará esta noche en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, en el marco del programa Noches de Charango. Así es, esta actividad tiene presencia aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a lo largo de esta semana y estaremos junto a Álvaro Córdoba conociendo sobre el desarrollo de este programa y lo que esta noche a partir de las 7:30 presentará en este espacio. Esa es la propuesta informativa de Zona Cultura en nuestra emisión número 10. Por supuesto, le invitamos a que también sea parte usted de este trabajo a través de la línea 2220-966, 2220-966. Marque desde las 7:30 de la mañana, abrimos los micrófonos para compartir con ustedes las actividades artísticas y culturales. Las redes sociales, por supuesto, también a su disposición. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y también en Instagram como Radio CCE. Los contenidos de este espacio informativo, así como también de diferentes programas, a su alcance en las redes sociales. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 12 minutos, tiempo de empezar con nuestra información. Un día como hoy, 11 de enero, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Samuel Morse, un aficionado al dibujo y uno de los más conocidos retratistas de la ciudad de Nueva York, en el año de 1837 abandona sus estudios para dedicarse a sus experimentos. Samuel Morse ya había perfeccionado su código de señales, el que a base de punto y rayas se lo conoció como el código Morse. Sin embargo, Morse se vio envuelto en varios problemas, puesto que no conseguía los derechos de su sistema, el que ya estaba siendo desarrollado simultáneamente en otros países y por otros medios. Finalmente, en el año de 1854, la Corte Suprema de los Estados Unidos le otorga los derechos de su experimento. Con este invento, Morse ganó una gran fortuna, con la que compró una gran propiedad y en sus últimos años se dedicó a hacer obras filantrópicas, además aportando sumas considerables a escuelas y universidades. Samuel Finlay Brissy Morse falleció de neumonía el 2 de abril de 1872, a los 80 años en la ciudad de Nueva York. Fue sepultado en el cementerio de Greenwood en Brooklyn. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. 7 de la mañana y 14 minutos, tiempo de continuar con nuestra información del país. Con el fin de promover la cultura indígena y sobre todo de establecer un contacto con el exterior, nace Mushuk Ñampi, un programa radial único en Latinoamérica. Con el objetivo de establecer comunicación directa con las comunidades quichuas del Cantón Archidona, a mediados del 2015 surgió el programa radial Mushuk Ñampi, Nuevo Rumbo en Lengua Quichua. El espacio se ha tornado con el más fuerte medio integrador de los indígenas de Napo, que hablan esa lengua. Según Santiago Cubi, director de turismo de Archidona, la iniciativa tuvo gran aceptación en la población, debido a que el 87% de los habitantes del cantón son quichuas. El espacio se emite de lunes a viernes en horario de 4 a 6 de la mañana. La señal se levanta desde el segundo piso del Cabildo de Archidona a través de la página municipal de Facebook. Las emisoras Red Olímpica, Arco Iris y RBT se enlazan para que el programa llegue a los rincones más alejados de la provincia, como Chontapunta, Arosemena, Tola, El Chaco y Sumaco. La señal también llega a poblados de Orellana, Sucumbíos y Pastaza. Transmitir en vivo y en quichua, la ceremonia del Guayú Saupina fue el principal impulso que recibió este espacio radial. En esa época, Rita Tunay estaba a cargo del programa, junto con James Jumbo, en los controles y con el apoyo de Adriano Salazar en el área de sistemas del municipio. Antes de que finalice el 2018, Tunay cedió la conducción a René Chimbo, porque ella participará en las próximas elecciones como candidata a la viceprefectura de Napo. El Radio Muchiñandi nace desde el inicio del periodo del ingeniero Jaime Chihuahua como alcalde de nuestro cantón, al previsto por las necesidades de las comunidades. Él dice que la comunicación existía solo en la parte central de la provincia, ¿no? En el Tena. Hemos querido involucrar dentro del proceso de nuestro cantón, viendo que la mayoría de la población hablante son 86% hablantes son quichos en Archidona. Por eso hemos, en nuestra alcalde, he visto el interés de mandar verlos cómo involucrar desde el enfoque de la cultura quichua. Y por eso desde raíz nace desde el periodo de nuestra alcalde, me parece que es 2015, ¿no? Desde el periodo. Y de ahí, desde el enfoque, viene trabajando en el ámbito cultural, ámbito todo lo que es la cultura. El 100% es quichua en esa información, todo lo que es la música, le hablamos lo que es la cultura, le hablamos lo que es sobrevivencia, la salud, todo en enfocado en la cultura y la convivencia social. Además de eso, también se informa lo que sucede en el, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, basando un documento que verdaderamente se enfoca en lo que es la parte comunicativa, ¿no? Y también estamos enfocados en lo que es el ámbito deportivo, que es muy importante también, como 100 comunidades están enlazadas en el ámbito deportivo, comunitarios, juegos de ligas comunitarias. Entonces todo ese proceso nos enfoca a trabajar dentro del proceso. El programa cuenta con un segmento deportivo los viernes a cargo de Oscar Grefa, quien informa sobre las tablas de posiciones, goleadores y rendimientos de los equipos de las 100 comunidades indígenas que practican fútbol. La difusión a través del Facebook Live de formas lúdicas para aprender quichua en diversas trivias y explicaciones de sitios turísticos de interés cultural de Napo despertó el interés internacional. Los extranjeros envían saludos a diario, señala Chimbo. Por logística aún no logran implementar video en sus transmisiones en Facebook, ya que en la madrugada solo 3 personas son las encargadas de levantar la señal radial. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. El tiempo avanza, 7 de la mañana y 18 minutos. Ahora queremos contarles que el país contará en los próximos meses con una mega biblioteca especializada en el arte y la cultura denominada como la Biblioteca de las Artes. Este será el primer repositorio público con especialidad en temas de artes. Como dato particular, en este museo se podrá encontrar el archivo histórico del diario El Telégrafo desde su primera edición. En los próximos días, en la ciudad de Guayaquil, se inaugurará una nueva mega biblioteca. Este espacio será utilizado para temas del arte y la cultura netamente. Es un trabajo desarrollado por el actual gobierno. Se trata de la Biblioteca de Artes, con un primer repositorio publicado que se inaugurará este próximo miércoles 16 de enero en el puerto principal. Esta biblioteca fue construida y habilitada en un edificio donde antiguamente funcionaba la Superintendencia de Compañías y formará así parte de la Universidad de las Artes, el centro cultural académico más importante del país, desarrollado en el anterior gobierno. El inmueble de 1.500 metros cuadrados está articulado al centro, a otros museos y al edificio de correos. Su ejecución demandó 2,6 millones de dólares financiados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Los datos los entregó el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. En esta biblioteca se contará con 10.273 libros sobre teatro, cine, literatura, música y ciencias sociales. En cuanto a periodismo, se cuenta con un archivo histórico sobre las publicaciones de diario El Telégrafo, con más de 1.400 ediciones impresas desde el año 1886, así como con cerca de 1,4 millones de fotografías captadas durante el siglo XX. salas de lectura, hemerotecas, ludoteca, librerías, cabinas, audiovisuales, aulas de estudio y de investigación, entre otras áreas, se contará en este espacio. Cabe destacar que a palabras del ministro Raúl Pérez Torres se desarrollará durante el año 2019 varias inauguraciones, ya que este ha sido declarado Año de las Bibliotecas. La declaración del ministro supone una intervención gubernamental en todas las bibliotecas del país con el objetivo de que el arte y la cultura forme parte sustancial del convivir social de la ciudadanía. Por ello añadió la apuesta de declarar a este como el Año de las Bibliotecas. Esto sucede al año 2019. Y de esta manera el país y la ciudad de Guayaquil contará con una nueva mega biblioteca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. 7:20 a.m. Revisamos nuevamente la cuenta de Twitter de la AMT de Quito. Nos informa en estos momentos un árbol caído en la avenida Patria y Amazonas. Obstaculiza dos carriles en el sentido occidente-oriente. Personal de la agencia se encuentra ya en el lugar. Nos recuerda que por favor tomemos muchas precauciones si es que nos encontramos por este sector. Continuamos con nuestra información. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolla desde este 21 de enero el taller de música en museos. Un espacio donde se incluye guitarra, piano, canto, danza para personas desde los 12 años en adelante. A la cabeza de este evento está el Grupo Cultural y de Integración Dr. Fernando Ron Bautista. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus museos y el Grupo Cultural de Integración Dr. Ron Bautista, desarrollarán en los próximos días el taller de música en museos, donde se incluye guitarra, piano, canto y danza. Talleres que se dictarán de lunes 21 al sábado 15 de junio, en horario de 15:30 a 17:00, y los sábados de 9 a 5 de la tarde. Este taller tiene un costo de $35 y las inscripciones se las realiza en el propio Museo de la Casa de la Cultura. El viernes 18 de enero a las 19:00 será la inauguración en el Museo Pedro Pablo Traversari, donde la agrupación del Dr. Fernando Ron presentará una muestra de música y baile, además con artistas invitados. El taller está dirigido a personas de 12 años en adelante, donde aprenderán composición musical, la misma que permitirá facilitar el entendimiento de la música académica a través de la música nacional. Los talleres serán dictados por profesores como Diego Vaca, Fernando Ron, Débora Zamora y Andrés Benavides. Los módulos incluyen Introducción a la Música, Armonía, Escalas, Pentagrama y Música Nacional. Vía telefónica nos contactamos con el músico y organizador de este evento, Andrés Benavides Báez. Él nos comenta los objetivos que se tienen planteados para este evento y las particularidades. Esto nace por nuestra cultura, por mantener vivo nuestra identidad. La agrupación lleva más de 44 años de formación y tiene una labor cultural, y no solo cultural, sino también social, a lo largo de toda la historia. Entonces, nos vimos en la necesidad de trabajar conjunto a la Casa de la Cultura para realizar estos talleres de formación musical, muy apegados a la teoría, a la academia, y para mantener vivos justo eso, los géneros que se están perdiendo. Uno de los puntales que maneja este evento es el rescate de nuestra identidad a través de la música. Personalmente y a nivel grupal creemos que se pierde mucho de estos valores, se pierde mucho de nuestra identidad, de nuestra cultura. Se ven desplazados por géneros más contemporáneos como la electrónica, el reggaetón, que no estamos en contra, pero siempre fortalecemos nuestra cultura, nuestra identidad, lo que nos identifica como ecuatorianos y que tenemos que fortalecer. Entonces, a pesar de que respetamos todo tipo de géneros musicales, incluyendo el rock, fomentamos. Incluso en los talleres también vamos a dar influencias de rock, influencias de música contemporánea. Toda una vida dedicada al arte y en especial a la música tiene el Grupo Cultural de Integración Dr. Fernando Ron Bautista. El Grupo Dr. Fernando Ron Bautista nace hace 70 años, hace 71 años si no me equivoco, con el fundador, el epónimo Dr. Fernando Ron Bautista. Él es un músico de gran trayectoria y se forma, o sea, y se constituye legalmente en el marco de con el Ministerio de Cultura hace 44 años. Durante todo este tiempo se ha hecho labores culturales de toda índole, desde, o sea, no solo musicales, también, por ejemplo, concursos de libro leído, poesía, pintura. perfil y biografía de cada uno de los maestros talleristas nos lo comenta su organizador. El grupo está conformado por diversos eruditos en su materia. Por ejemplo, el maestro Fernando Rom, que por suerte todavía nos acompaña vivo, él va a dar las clases de guitarra y de quinto. Él es un maestro en todo el sentido de la palabra. Pero además de eso, también contamos con maestros de gran trayectoria, como por ejemplo el maestro Diego Vaca, que él es graduado en formación vocal en la Universidad Central. Además de eso, también tenemos, por ejemplo, a Débora Zamora, que es la profesora de danza. Es una profesora que tiene todos, más bien creo que todos en el grupo tenemos arraigado lo que tanto he mencionado, perdón ser tan redundante, la cultura. Les dejamos con la cordial invitación. Desde este 21 de enero arranca en la Casa de la Cultura el taller de música y museos. Venga y aprenda lo mejor de la música nacional junto a grandes maestros. El único requisito que se tiene es que sean mayores de 12 años. Hacemos la cordial invitación a todo el público en general a que aprendan no solo un instrumento, sino también un poco de nuestra historia, aprovechando el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travesari, que se informen, o sea, que aprendan de nuestra cultura, de nuestra identidad. La duración de los cursos es de un semestre. Hago la invitación a todo el público en general que se sumen a esta lucha que nosotros tenemos por mantener vivo nuestra identidad como ecuatorianos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 26 minutos, ahí tenemos esa propuesta. ¿Qué te parece, Fernando? Muy interesante, como todas las cosas que se realizan aquí en nuestra institución. Podemos ver que es bueno que la gente pueda venir a practicarnos si es que tiene ese interés musical. Muchas veces nos gusta, pero no sabemos a dónde acudir a buscar un buen maestro que nos pueda inculcar pues el arte musical. Yo creo que eso también se ha convertido ya en la característica de la Casa de la Cultura. Nosotros aquí en la radio, afuera, en la casona, en la Casa de los Espejos, podemos observar siempre a gente que está preguntando sobre los talleres que le mencionaron que van a desarrollar acá, de danza, de piano, de guitarra, de pintura, y bueno, en realidad todo eso es lo que sucede aquí. Recientemente tenemos un taller de oratoria y es la característica de esta institución, ¿no? Un lugar donde la gente puede llegar a encontrarse con las artes, a encontrarse con otro tipo de personas que tienen la misma afición y hacer una familia cultural. Ahí tenemos la invitación, ustedes no se la pueden perder. Información, detalles, todo eso ustedes lo pueden ir de a poco revisando a través de los medios de comunicación, de manera especial página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanza el tiempo, 7 de la mañana y 27 minutos. Hacemos un corte y al volver estaremos ya con más información de la sede nacional, así como también de las provincias, de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos luego de este primer corte. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vuelve el tradicional concierto de Año Nuevo a la Casa de la Música. Disfruta una noche extraordinaria de valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss. Y transpórtate a la mágica ciudad de Viena junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del talentoso maestro austriaco Michael Slavinger. Viernes 11 de enero, 20 horas. Adquiere tus entradas en la boletería de la Casa de la Música. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el 8º Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus tres categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Z. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso para seguirles acompañando. Gracias por dejarnos llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo en 100.9 FM y los 940 AM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su núcleo provincial de Zamora, Chinchipe, se unieron al festejo por los 98 años de cantonización de Chinchipe, evento que trajo consigo una velada cultural, un desfile cívico y un programa radial. El Coliseo de esta zona acogió esta fiesta cultural. El núcleo provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión se unió al programa de fiestas por los 98 años de cantonización de Chinchipe. Este año, la entidad cultural participó de una velada, un programa radial y un desfile cívico. La noche del pasado viernes 4 de enero, en el Coliseo de los Deportes, se desarrolló una velada artística con una puesta en escena de diferentes manifestaciones culturales, tales como stands con artesanías de material reciclado, muestra de producciones literarias, body paint con el artista zamorano Sowit, danzas y coreografías de escuelas y colegios de zumba. Además, la participación artística de la gran Génesis Milena y Yapa Caoba. Como historia, en el año 1548, los conquistadores españoles tuvieron el primer contacto con los indígenas. El 4 de octubre de 1549, Hernando de Barahona, en compañía de Alonso de Mercadillo y Hernando de Benavente, fundan Zamora de los Alcaides. 50 años más tarde, los españoles abandonan la ciudad debido a una sublevación shuar. Durante el periodo de la colonia española, algunos científicos como Charles Mier de la Condamine atravesaron la provincia durante sus expediciones. En el año 1781, los españoles, atraídos por la explotación del oro, hicieron un segundo intento por recolonizar la provincia, pero siempre les fue imposible dominar a los indígenas. El actual asentamiento humano, conocido como Zamora, no se restableció definitivamente por los colonos mestizos y blancos hasta el 12 de marzo de 1921, fecha cuando resurgió el Apostólico de Zamora. La fiesta del pasado viernes 4 de enero fue grande. Tuvo asistentes, presentaciones y la visita especial de la vicealcaldesa Nelly Cueva, quien en sus palabras agradeció a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el aporte presentado nuevamente en este año. El proceso y la idea de la creación de la actual provincia tomó 12 años de espera, pero gracias a la incansable gestión de Lojano Benjamín Carrión, el 8 de enero de 1593 se creó definitivamente la provincia de Zamora Chinchipe por división de la provincia de Zamora, mediante un decreto legislativo número 360 del año 1953. El 5 de enero se realizó el programa radial Yayamayo Estéreo en Radio Misión San Antonio, donde se entrevistó a artistas y gestores culturales. En la entrevista se conoció la trayectoria, por ejemplo, de Marcelo Jiménez y su hijo Kevin, quienes destacaron con la interpretación de pasillos. Se recordó además la historia de Chinchipe con Carlos Pineda, reconocido profesional en medicina y docencia. Una delegación del núcleo de la Casa de la Cultura también participó en el desfile cívico-militar y en la sesión solemne. Aquí la directora del núcleo provincial, Anabel Rodríguez, entregó un reconocimiento al alcalde Germán Pavón en homenaje al pueblo chinchipense. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Thank you. 7:35. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja y la Universidad Andina Simón Bolívar unen sus instituciones en favor de los gestores culturales y de la lectura de la provincia. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, preocupada por la profesionalización cultural en su provincia, así como el incentivo a la lectura, llevó a cabo la firma de un convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar que permitirá la creación de una escuela de gestión cultural y la repotenciación de su biblioteca a través de la dotación de varios títulos publicados por dicha universidad. César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, señaló que es satisfactorio que las metas de a poco se vayan realizando, ahora con la firma del convenio y en poco con la concreción de los compromisos. Yo espero que este acuerdo sirva para ampliar esos lazos de cooperación y para el acercamiento con todas las provincias, con todas las ciudades de este país y con instituciones que sobre todo están comprometidas con la cultura, con la educación, con elevar, digamos, el nivel de conocimiento, la conciencia social de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y del Carchi al Macará tiene que ser de la incidencia de la Andina y también a nivel regional y sudamericano, porque nuestro espíritu es integracionista. De su parte, Diego Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, habló sobre el potencial cultural y artístico que tiene Loja, razón suficiente por la que esta capacitación debe iniciarse en esa provincia. En Loja existe una producción muy rica, muy diversa. Nosotros estamos trabajando más de 300 eventos al año en el Núcleo de Loja. Y los resultados son importantes. Tenemos cada año triunfadores en los primeros certámenes nacionales e internacionales. Logramos este año, por ejemplo, que un lojano de 21 años sea campeón latinoamericano de oratoria, que un lojano de 25 años sea campeón del encuentro del concurso internacional de gráfica contemporánea, un campeón nacional de poesía juvenil, que los niños hayan ganado los principales triunfos en el certamen más grande de pintura que se realiza por la Casa de la Cultura. En fin, o sea, los premios son innumerables, los talentos indiscutibles, la receptividad de lojano va acrecentándose. El convenio también marca el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar a la campaña de lectura Loja Lee, que lleva adelante este núcleo provincial. De ahí que Cristian Jaramillo, director del área de educación de esa universidad, indicó su predisposición para acompañar la campaña con la metodología que ellos manejan. Nosotros muy bien que los niños, la deserción escolar está muy ligada a la falta de lectura, ¿sí? A la falta de este hábito maravilloso que es la lectura. Entonces nosotros sabemos que es un tema muy sensible y muy importante, así que nosotros estaríamos muy dispuestos también a colaborar, a crear esos círculos de lectura, poder fomentar la lectura, poder que nuestros jóvenes disfruten de esta forma de también que podría ser considerada una forma de entretenimiento muy sano. Así que cuenta con nosotros. Tras la firma del convenio efectuada por César Montaño y Diego Naranjo, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y director de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, respectivamente, ambas autoridades acordaron mantener reuniones para concretar los objetivos del convenio que esperan que se cumplan ya en este 2019. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:39. Queremos contarles ahora que llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Cine Club de la Casa. Retratos femeninos, cine dirigido por mujeres, evento que tendrá acogida este próximo martes 15 y domingo y del martes 15 al domingo 20 de enero. Junto a la plataforma La Chancha Azul, presentan la primera temporada del Cine Club de la Casa. Obra que acoge como tema principal el desplazamiento de la mujer en roles creativos y técnicos. Estas obras a presentarse tienen como objetivo principal destacar la creatividad y originalidad de diversas producciones realizadas y dirigidas por cineastas mujeres. En el transcurso de esta semana se presentarán películas dirigidas por mujeres. Además, cada función estará acompañada de un cineforo. Contaremos con la presentación de obras como El Porvenir, El Piano, Caramel, Mustang, Agua, El Porvenir, Perdidos en Tokio y muchas más. Estamos cordialmente invitados a ser partícipes de estas presentaciones cinematográficas a partir del martes 15 hasta el domingo 20 de enero en la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco. La entrada es libre. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En Quito. Bueno, estamos ya en el segmento de la ciudad de Quito, y es que la capital, también aparte de sus instituciones culturales, existen grupos independientes que siempre tienen mucho para presentar a la ciudadanía. Y Quito Eterno es uno de ellos. Ellos inician el año con la presentación de las obras de teatro El Ángel Negro y El Mal del Quedado, dos propuestas escénicas que incorpora todo el bagaje de la oralidad en diálogo con otras disciplinas artísticas. Estas obras, El Ángel Negro y El Mal del Quedado, son un nuevo proceso creativo que surge de estos, más de esta agrupación, con más de 15 años de vida en los escenarios tanto teatrales como también en los espacios públicos de la ciudad. Quito Eterno nos trae presentaciones artísticas, obras de teatro, El Mal Quedado y Ángel Negro, propuestas escénicas que incorporan diversas disciplinas artísticas. El Mal Quedado es un monólogo que narra la vida de Isabel Chancha de Hierbas, una yuyera que dejó el campo y llegó a la ciudad desde joven. Es a través de este personaje que conocemos su historia, su abuela, su raíz y su cercanía con la tierra y el efecto sanador de las hierbas. Es una historia que muestra la cosmovisión sobre las creencias mágicos rituales de las plantas y su uso medicinal tradicional. Yachaks, limpiadoras, sobadores, parteras y yuyeras curan, sanan y ayudan a superar momentos difíciles de la vida, de la muerte con plantas y con historias. Esta obra está interpretada por Carmen Ruiz, dirigida por Edgar García. Se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la avenida 6 de diciembre, los días 17, 19 y 20 de enero. Por su parte, El Ángel Negro, a través del hip hop como recurso narrativo, reactualiza de manera innovadora la historia de la muchacha que rompió con todos los tabúes propios de una sociedad conservadora del siglo XIX y pudo llegar a gobernar el Ecuador. En paralelo, muestra la corrupción y el abuso de poder de los gobernantes. En este caso, el personaje histórico de Marieta Ventimiglia es solo un pretexto para reflexionar sobre la violencia estructural de género y su proyección en la narración oficial que construye la narración ecuatoriana, interpretada por Natalia Dávila y bajo la dirección de Javier Ceballos Perugachi. Esta obra fue seleccionada para el 15º Encuentro Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. Se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temporada teatral inicia con El Mal del Quedado, que se exhibirá los días 17, 18 y 19 de enero, y El Ángel Negro, que se presentará los días 24, 25 y 26 de enero. Los precios están de $8 la general, los días jueves se aplicará 2x1. Para mayor información puedes contactarte al número 0984-88-1018 o al 0222-89-56. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. 7:45. Continuamos con nuestra información. Ahora queremos contarles que la muestra Dinámicas Urbanas 1978-2018 le invita a reflexionar 40 años de historia de la ciudadanía a través de varias obras de arte en distintas disciplinas. Hasta el 14 de abril, el público podrá presenciar Dinámicas Urbanas 1978-2018, una muestra artística que presenta 40 años de la ciudad a través de la mirada aguda de 27 artistas. Un 8 de septiembre de 1978, Quito fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La dinámica de esta ciudad, en su esencia, es innata, conformada por las representaciones de sus habitantes imaginarios construidos en base a sus ancestros. Esta exposición incorpora diversas voces que conforman la ciudad en su largo trayecto por la historia, la memoria viva del pasado ancestral, el legado colonial y republicano que ha dejado huellas imborrables en la cultura material e inmaterial de nuestra ciudad, además de dinámicas urbanas del presente inmediato que sobrevuelan expresiones artísticas en forma fragmentada y también parcial. El difícil reto de abordar la ciudad de Quito inicia desde el territorio andino que habita, y es por eso que varios artistas cuentan la transformación de la ciudad a través de varios soportes. La ciudad se fracturó en un norte y en un sur dispares, determinada por el crecimiento fragmentado y fuertemente atravesada por los contrastes que caracterizan la vida de todas las ciudades en América Latina. Uno de los espacios que hace un justo reconocimiento a aquellos hombres y mujeres encargados en construir, abastecer y edificar la ciudad, cuyos conocimientos y destrezas permitieron la construcción de esta ciudad, Quito. La sala número 2 de esta exposición devela algunas de las prácticas que han permitido la permanencia y vitalidad del patrimonio inmaterial de la ciudad a través de estrategias de supervivencia imaginadas por comerciantes y artesanos, estrategias explicadas a través de mapas, objetos y los relatos de Rocío Carrión, Rosario Chiquiguano, Emma Lagla, Luz Zambrano y Patricia Pavón. Las investigaciones que soportan esta parte de la exposición fueron desarrolladas entre el 2010 y el 2015 por GES Cultura. Aquí lo conforman Leonardo Saldumbide, Santiago Recalde, Montserrat Gómez, Ana Abel Ramírez, Daniel Rivera, Paola de la Vega y Lorena Pantoja. La última sala de esta muestra presenta otra mirada de la ciudad a través de propuestas de las artes visuales y expresiones contemporáneas que desde las temáticas del género, la resignificación y deconstrucción de símbolos patrios, desde lo popular, la música y el graffiti, el trajinar cotidiano en la ciudad y en la vida política, presentan una multiplicidad de manifestaciones que reflejan la diversidad y amplificación de las prácticas culturales de nuestra ciudad. Recuerde, esta exposición se encontrará presente hasta el 14 de abril en el Centro Cultural Metropolitano. Siete de la mañana y 48 minutos. Ahora queremos contarles que la Casa de la Música presentará el primer concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que estará dirigido por segundo año consecutivo por el director austriaco Michael Slawiger. Los vals, polcas y marchas más populares serán tocadas por la Orquesta Sinfónica del Ecuador para conmemorar 70 años de vida. Los vals, polcas y marchas más populares de la dinastía Strauss serán los protagonistas del primer concierto del 2019 de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Estará a cargo del director austriaco Michael Samlinger, quien también estuvo al frente del concierto de Año Nuevo de 2018. Para esta gala, Samlinger ha preparado un repertorio que se iniciará con obertura de Murciélago y continuará con piezas como polcas Brennen de Dieppe y Plappermäulchen y los vals Morgenbluder y Wayne, Wave and Gesang. Luego del intermedio sonarán canciones como Kaiser Franz Joseph, Return Jever March, Perpetuum Mobile, Mein Liebes Love y Diplomate en Polka. La gala terminará con el vals de Joseph Strauss titulado Die Maide. Estas piezas tendrán la impronta de Samlinger, uno de los directores jóvenes que más conoce sobre la obra de Joseph y Johann Strauss. El músico austriaco realizó estudios de órgano, música religiosa y direccional en el Conservatorio Diocesano de Viena. Completó su formación en la Universidad de Viena, donde estudió piano, correpetición, dirección coral y de orquesta. También recibió clases magistrales con Bernard Haitink y Pierre Boulez, y en la Escuela Superior de Lucerna fue premiado por su concierto de Nobilísima Visione de Heinemann. Su carrera profesional comenzó a los 15 años como organista en el órgano histórico de María Brun en Viena, donde creó el coro y su orquesta, con la cual ha presentado la gran parte del repertorio: oratorio de Bach, Mozart, Haydn, Schoenberg y misas de Bruckner. Sus conocimientos y prácticas sobre la música vienesa fueron profundizados cuando pasó a ser miembro de la Haydn Sinfonietta Wien. Samlinger alcanzó su éxito en noviembre de 2013, en la ópera de Zurich, como director del estreno de The Ghost of Canterbury, de Marius Felix Lang. Ha interpretado la mayor parte del repertorio orquestal de iglesia de los siglos XVIII y XIX, desde la Pasión de San Juan de Bach hasta la Misa de Bruckner. En noviembre, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador cumplirá 70 años de una carrera musical ininterrumpida, que la ha hecho merecedora, entre otros reconocimientos, de la condecoración al mérito cultural de primera clase en 1991, el Premio Nacional Eugenio Espejo en 2007 y la mención de honor Marieta de Veintimilla por su aporte cultural, entregada por el municipio de Quito. Entre sus próximas presentaciones están dos conciertos de temporada. El primero se realizará el 18 de enero a las 20 horas en la iglesia de la compañía y será dirigido por el maestro Álvaro Manzano. La segunda gala, que también estará a cargo de Manzano, se realizará el 25 de enero a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre los hitos que serán parte de la celebración de los 70 años de esa institución estará el concierto de Misa Criolla, que se realizará el 21 de marzo en la Casa de la Música, bajo la dirección de Popis Patoco. El concierto musical Génesis, que se realizará el 12 de abril, con la dirección de Claudio Jácome, y el concierto Sinfonía número 7 en mi menor de Gustav Mahler, que se celebrará el próximo 12 de julio en el Teatro Politécnico y en la Iglesia de la Compañía. Para el mes de aniversario, se tienen programadas tres presentaciones de Carmina Burana, una de las obras más populares de la Orquesta Sinfónica Nacional, y dos galas de la Sinfonía número 9 de Ludwig van Beethoven en la Casa de la Música. Este año la institución también continuará con proyectos como Sinfónica en las Aulas, una iniciativa que tiene como objetivo llevar la música barroca, clásica, moderna y popular a estudiantes de escuelas y colegios del país. Lo nuevo será el inicio del trabajo con el elenco de la Sinfónica Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. De la mañana y 53 minutos, seguimos con la información que se desarrolla aquí en nuestra ciudad. Un fondo de más de $100,000 recibe el programa de cuidado al adulto mayor 60 y piquito, un respaldo que apunta a sostener la cultura inclusiva del adulto mayor activo. Gracias a un proyecto presentado a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Quito obtuvo un fondo por $150,000 a través del Fondo de Chile para implementar acciones destinadas a mejorar la autonomía y la autovalencia, es decir, la independencia de los adultos mayores que son beneficiarios del sistema integral de atención al adulto mayor que maneja el Patronato Municipal de San José. El proyecto, denominado Intervención Comunitaria para Mantención del Autovalencia y Autonomía en Adultos Mayores del Municipio Metropolitano de Quito, obtuvo un reconocimiento que le permitió acceder a estos fondos y con ello capacitar a los técnicos responsables, promotores, fisioterapeutas y talleristas de los 500 puntos de atención. La propuesta consiste en que por medio de estrategias preventivas y promocionales, con enfoque comunitario, trabajarán de manera conjunta técnicos de Ecuador y de Chile. Es así que este pasado jueves, una misión de 4 técnicos chilenos iniciaron visitas a los centros del adulto mayor, también en los centros de Tumbaco, luego de lo cual facilitarán talleres que fortalecerán el eje saludable que es ejecutado por el Patronato San José. En el mundo. 7:55. Existen álbumes que, a pesar de haber sido lanzados hace aproximadamente 50 años, no dejan de sonar y tienen fanáticos en todo el mundo. El rock y sus diversas variantes era el género musical dominante en 1969, y de alguna manera fue la banda sonora que acompañó a hechos como el lanzamiento de la sonda Mariner 6 a Marte, la inmolación del checoslovaco Jan Palach en Praga por protesta a la ocupación soviética de su país, y la posesión del republicano Richard Nixon como presidente de Estados Unidos. En ese contexto de tensiones posguerra y avances espaciales, el rock se desarrolló hacia diversas vertientes, cada vez más duras y experimentales. Así, un 12 de enero, apareció Led Zeppelin, el primer disco del grupo homónimo británico que catapultó al guitarrista Jimmy Page y al cantante Robert Plant al estrellato, gracias al poderoso sonido de la banda que redefinió el concepto de hard rock para siempre. Pocos días después del 19 de enero salió a la luz Yellow Submarine, el disco de The Beatles, que también era la banda sonora del filme del mismo nombre. Aunque la música fue considerada un poco innovadora, algo muy duro para un grupo de 2 años antes revolucionó el pop con la psicodélica Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. De todos modos, Yellow Submarine fue un éxito de ventas y su canción estelar forma parte de la cultura. Jethro Tull lanzó en abril de 1969 su segundo álbum, denominado Stand Up. Mike Abrahams dejó el grupo porque deseaba seguir enfocado en blues, pero el cantante Ian Anderson buscaba nuevos elementos para llevar a Jethro Tull por el folk. Con el control total, Anderson aplicó el Stand Up, los toques celtas y música clásica que lo harían reconocido. Otro grupo muy activo ese año fue Pink Floyd, que sacó 2 discos. En junio salió el primero, Music from the Film Moore, que ahora se lo conoce como Moore a secas, creado por ser la banda sonora de la película Moore. Fue el primer trabajo sin la participación de Cyan Barrett, fundador de Pink Floyd, apartado por su frágil salud mental producto de las drogas. El segundo fue Uma Guma, álbum doble con una gran carga experimental de rock psicodélico. The Doors también sacudió las perchas ese año con The Soft Parade, su 4º álbum en el que los muchachos que lideraba Jim Morrison, aunque aquí el control creativo corrió por cuenta del guitarrista Robbie Krieger, introdujeron instrumentos de bronce. The Beach Boys lanzó en febrero 20 sobre 20, su 15º álbum. Aquí está el polémico tema Never Learn to Love, del cual el célebre asesino Charles Manson afirmó haber sido el autor porque acreditaba a Dennis Wilson, el baterista de los californianos. Finalmente, en 1969, también es el año en el que salió Everything Archie, el disco de la banda ficticia de Archies, basada en la serie de dibujos animados. Sí, mucho antes que Gorillaz, ya hubo unos dibujos animados que hacían pop. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. 7:59 Novela sobre migración. Temática protagonista en libros este 2019. No mucho antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, Samira Ahmed terminó el primer borrador de su novela Interment, una historia distópica sobre las redadas de musulmanes norteamericanos. Tras conocerse que Donald Trump había ganado las elecciones, Ahmed recibió un texto de una amiga que había leído el manuscrito y temía que su obra fuera profética. Me dijo: "Espero que no seas Cassandra", dijo Ahmed en una entrevista telefónica recientemente. Las novelas sobre inmigrantes, como la inmigración misma, son una parte extensa y central de la cultura estadounidense. En 2019, libros concebidos antes del ascenso de Trump llega de manera oportuna mientras el presidente, quien lanzó su campaña llamando a los mexicanos violadores, tiene un paro al gobierno federal para insistir en el financiamiento de un muro fronterizo. El mandatario a menudo ha rechazado acusaciones de que es xenófobo y anti-inmigrantes y ha defendido sus acciones diciendo que controlar la inmigración es importante para la seguridad nacional. En una encuesta de Associated Press, North Central of Public Outrage, realizada poco antes del paro, el 49% de los participantes mencionó la inmigración como uno de los 5 problemas que esperan que el gobierno aborde en 2019. Solo el 27% mencionó la inmigración en diciembre del 2017. Mientras los titulares de actualidad le dan a los lectores una cobertura oportuna de la inmigración, la ficción ofrece exploraciones más profundas y complejas sobre este tema, dijo Laila Lamy, cuya novela The Other Americans llegará a las librerías este 26 de marzo.